te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tus recuerdos, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sea la grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo que en tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo y buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Se me ha escuchado.